Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una exposición pictórica del maestro Luis Lucio Ramos se inaugurará el próximo 22 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Se exhibirán cuadros de pequeño y mediano formato, de técnica mixta acerca de casas e iglesias, además de sus texturas, formas, diseños y diferentes dimensiones. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 5 de junio. Internacionales. Montevideo. El Simposio Internacional Las Industrias Culturales como Herramientas de la Integración Regional se realizará el próximo 15 de mayo en Montevideo. En este evento, organizado por la Asociación Latinoamericana de Integración, participarán autoridades y expertos del sector público y de la industria cultural de la región, así como directores de cine. Se abordarán los siguientes temas: las perspectivas actuales para las industrias culturales latinoamericanas, la coordinación de esfuerzos entre los mecanismos de integración de la región, las mejores prácticas en materia de políticas públicas en el caso de la industria cinematográfica y la coproducción como herramienta de integración. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.